El ministerio así llamado, que no es otra cosa que servicio a Dios, tiene sus dosis de aflicción y también sus expectativas y demandas y una serie de responsabilidades a las que hay que responder. Todo esto nos lo amplía el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Vimos en la última sesión que después de hablar en una manera muy elocuente, Pablo enfoca su atención al deber del ministerio. En primer lugar, nos dice que siempre hay aflicciones en el ministerio, pero también aclara que hay ciertas expectativas y responsabilidades en el ministerio. Iniciando en el capítulo 4, en el verso 13 hasta el capítulo 5 y el verso 21, Pablo se expresa de que todo lo que ha sufrido ha sido por el bien de la misma iglesia y que Dios era quien le sostenía en el hombre interior. En cuanto a esto, Pablo dice en el capítulo 4, verso 15 de la segunda epístola a los Corintios de esta manera: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sabiendo esto, amable oyente, todo el que está en el ministerio puede seguir adelante sin temer el agotamiento ni la vejez. Y podemos también apoyarnos en la verdad de esta porción de la Escritura. En los versículos que siguen, se ve que pueden haber expectativas y motivaciones mezcladas también en el ministerio. En cuanto a las características positivas, Pablo dice que algún día las aflicciones serán cambiadas en un eterno peso de gloria. Al seguir al capítulo 5, nos encontramos con el pasaje más sublime de toda esta epístola. Amable oyente, le recomiendo que tome tiempo el día de hoy para estudiar minuciosamente las grandes verdades del capítulo 5. Por ejemplo, los primeros 8 versículos explican lo que quiere decir mirar a las cosas invisibles de lo eterno, a la vez que también nos preparan para las verdades que siguen. Es aquí donde Pablo dice que este cuerpo terrenal, el que usted tiene y el que yo tengo, es como una tienda, es decir, una habitación temporal en la cual gemimos, y que hay otra, una morada celestial, una morada que está en el cielo, un edificio eterno, la cual Dios nos ha preparado para este cuerpo a fin de que habitemos ahí para siempre, en su misma presencia. Mientras tanto, Pablo dice que las arras, o la prenda que es el Espíritu Santo, hace que Cristo sea muy real en nuestros espíritus, y mientras más le conocemos, más anhelaremos verle cara a cara. En este sentido, es verdad que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero Pablo dice claramente, deseando más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor. Es aquí donde Pablo nos relata 3 expectativas en el ministerio. Esta porción de la Escritura la recomendamos a todo aquel que tiene algún tipo de cargo, quizás en alguna iglesia local o plenamente en el ministerio. Las 3 expectativas son las siguientes: la expectativa del juicio, la expectativa del amor y la expectativa de la regeneración. Veamos las 3. La primera, la expectativa del juicio, se encuentra en el capítulo 5, del verso 9 hasta el 10. Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto claramente habla, amable oyente, del juicio de los creyentes. Es aquí donde vemos que también aún el ministerio es juzgado para la distribución de los galardones. Como en el tercer capítulo de la primera epístola, esto no tiene que ver con la salvación de la persona. No, es un juicio donde vemos que se trata del obrero, aquel que quiera ser aprobado por su patrón, o mejor aún, como un hijo desea la aprobación de su padre. No solamente en el ministerio se demanda la expectativa del juicio, pero también se demanda la expectativa del amor. En el capítulo 5, del 11 al 15, Pablo dice de la siguiente manera: Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Jesucristo nos constriñe, dice Pablo, nos apremia. Esto quiere decir que vemos el amor por las personas y el deseo de que ellas lleguen a conocer a este amado Señor, quien murió por ellas, a fin de que éstas estén listas para encontrarse con Él cara a cara. Cada persona en el ministerio debe tener amor, no solamente para los perdidos, pero para los creyentes también. Bien, ya hemos dicho que hay tres expectativas. La primera, la expectativa del juicio. La segunda, la expectativa del amor. Y la tercera es la expectativa de la regeneración, o sea, el cambio operado en la persona. Y es en el capítulo 5, del verso 16 al 21, donde Pablo explica esto. Pablo dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Básicamente, Pablo dice que el hombre que ha puesto su confianza en Cristo y ha creído en Él para eterna salvación, ya está en Cristo, y Él ha sido librado de sus pecados, porque el Salvador cargó con ellos y le ha cubierto con la justicia perfecta del Señor mismo, que por gracia ha recibido por medio de la fe. Para este hombre, todo es nuevo. Dentro de él vive Jesucristo, por el Espíritu Santo, quien es manifestado en su andar diario, haciendo todo para la gloria de su nuevo Señor. Es Dios quien ha operado este cambio, amable oyente, como lo vemos en los versículos 17 y 18. Junto con este cambio, y basado en él, cada creyente entonces tiene nuevas responsabilidades y privilegios. Ha sido nombrado como un embajador de Cristo y enviado a todo el mundo con este mensaje: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amable oyente, en esto vemos que los hombres están enemistados con su Creador. Pero ya que Cristo ha muerto por nosotros, Dios comunica al pecador que Él ya ha hecho todo lo necesario para que el hombre sea reconciliado. De esta manera, pesan sobre el hombre dos responsabilidades. En primer lugar, dejar su enemistad, que equivale al arrepentimiento. En segundo lugar, aceptar la salvación ofrecida por pura gracia, que equivale a creer. Bien, ahora pasemos al otro lado de la moneda. Por así decirlo, cada persona que ministra tiene que tener personas quienes están recibiendo esa ministración. Es por eso que Pablo, entonces, exhorta a la misma iglesia, empezando en el capítulo 6 y extendiéndose hasta el capítulo 7, verso 16, Pablo habla directamente a los creyentes. Es aquí donde les estimula a que no reciban la gracia de Dios en vano. El versículo 2 del capítulo 6 se emplea a menudo para llamar la atención a los pecadores para que acepten a Cristo sin demora. Esta exhortación es dada en amor sincero, a fin de que, al ser uno con Cristo, el creyente no se una con los incrédulos, ni con los ídolos, y ni con todo lo que equivalga al reino de las tinieblas. Es por eso que Pablo usa algunas palabras fuertes, por ejemplo, las palabras salid, separaos y también la expresión no toquéis. Pablo exhorta a la iglesia que manifiesten el amor hacia el ministerio. El apóstol habla del efecto relacionado con su primera carta y quiere estrechar de nuevo los lazos de amor cristiano entre ellos. Pablo también habla en esta carta sobre la ofrenda para los cristianos en Jerusalén. Pablo les dice a los corintios que los hermanos de Macedonia ya habían puesto el ejemplo. Ellos habían dado generosamente a pesar de su misma pobreza, porque primero se habían dado a sí mismos al Señor y luego tuvieron la facilidad necesaria para ofrendar. Es importante recordar, amable oyente, que Pablo envió a Tito a Corinto a fin de que tuvieran lista la ofrenda. Vemos aquí el ejemplo de Jesucristo mismo, que la gracia de dar es tan importante como cualquiera de las otras gracias. Toda ofrenda debe ser voluntaria, dice Pablo en esta sección, y debe ser dada con un ánimo presto, esto es, con un deseo sincero del mismo corazón, la cual siempre será aceptada sin importar la cantidad. Apreciable oyente, Dios mide la ofrenda no según lo que se da, sino según lo que uno tiene. En esta área de recursos económicos, se debe cuidar que estos sean administrados honestamente delante de los hombres y también delante de Dios. La manera de hacer esto es que haya por lo menos dos personas que respondan por la ofrenda, tanto al recibirla como al administrarla o pasarla al tesorero. En todo caso, lo que queremos decir es esto. Aquí estamos hablando de todos los ingresos y de los egresos económicos. Y quizá el principio más importante que rige esta área de las ofrendas es que son una prueba de nuestro mismo amor por Jesucristo. Y Pablo habla claramente en el capítulo 9 que la generosidad siempre trae resultados. El que da generosamente, generosamente segará. Será amado por Dios, porque dice Pablo que Dios ama al dador alegre. Que Dios mismo hace abundar su gracia para con el dador, de modo que pueda ganar más y así dar más. Pablo dice que el que da generosamente será prosperado en su vida terrenal y que los necesitados serán socorridos, que el que da generosamente será una fuente de gratitud hacia Dios y que Dios será glorificado por su obediencia. Y finalmente, esto hará que abunde el amor y la oración entre hermanos. Esta parte de la carta termina con una expresión de agradecimiento a Dios y con un deseo de seguirle ofrendando, porque Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Bien, amable oyente, vemos que no terminaremos con nuestra consideración de esta epístola, pero en la próxima reunión vamos a cubrir el último punto, el punto de la autoridad apostólica de Pablo, los capítulos 10 al 13, y luego entraremos directamente al estudio de la lección 12, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Le espero. No hay duda de que la generosidad tiene y da resultados, y muchos, entre ellos que es una fuente de gratitud a Dios. Si tiene usted alguna pregunta, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.